Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Entrevistas. Con nuestra querida cantante Mara Bauzá, bienvenida a Ven a Guayaquil Arte. Hola, primeramente muchas felicidades porque hoy estás de cumpleaños y no dijiste, pero bueno, lo decimos para todos los radioescuchas. Acá nuestra querida locutora Marcela hoy está de cumpleaños, así que una felicitación muy linda, muy bella y con todo mi corazón cubano. Y con todo mi corazón guayaquileño, ecuatoriano también, que ya son varios años aquí también. Pues muchas felicidades, Marcela, en tu día. Gracias, Mara, qué importante para mí también recibirlo de tu vocecita, que en realidad nosotros ya nos conocemos y he tenido la oportunidad de escucharte. Y la verdad es que por eso te estamos invitando acá a Ven a Guayaquil Arte, porque no es menor el trabajo que estás haciendo acá. Estás haciendo un trabajo que, y sobre todo, quiero que me cuentes cómo es que una cubana llega a vivir a Guayaquil. Bueno, te cuento cómo una cubana llega a vivir al Ecuador, así más o menos así. Ajá. Una cubana llega a vivir acá de por trabajo, como nos movemos los músicos. O sea, los músicos, tú sabes que nos vamos moviendo, los artistas nos vamos moviendo por cuestiones de trabajo. Acá yo llego, primero viene un grupo de músicos cubanos a hacer un trabajo acá al Ecuador y al año siguiente pues me invitan a mí por un estudio que se iba a abrir y para que yo hiciera la parte vocal con los cantantes que iban a trabajar y todas esas cuestiones. Y yo dije, pues con gusto, ¿dónde? En el Ecuador. Yo me encontraba en ese momento en Inglaterra cuando me llega la invitación. Y dije, bueno, pues ya, termino este contrato y allá vamos. Y aquí vine por 3 meses. No, increíblemente, vine al Ecuador por 3 meses. Yo te voy a contar una cosa. Ramón Barranco del Teatro Sánchez de Aguilar, que es director artístico, que pronto también va a estar con nosotros, me dijo una vez, quien se queda, pasa un año acá en Guayaquil, se queda para siempre. Y estoy tiritando, porque yo ya voy para más de un año. Bueno, sí, y allá te digo, así pasó en el Ecuador. Y estando, bueno, trabajando en Quito, que trabajé los primeros años así, también viene otra invitación de trabajo, porque vine aquí también así, una invitación, vine a hacer un trabajo específico a Guayaquil. Y bueno, me llamaron y vine a hacer ese trabajo y ya, y no sé qué pasó ahí. Ya, detrás del trabajo, al año siguiente me pasó lo mismo que tú. Vino la mudada y ya estoy aquí también en Guayaquil. Ya llevo 15 años en el Ecuador, de los cuales 9 ya me robó Guayaquil. ¿Y cómo es que te conectas con la música y te das cuenta que lo tuyo es el canto y la música de tu país? Bueno, increíblemente. Mira, yo estoy conectada con la música desde muy pequeña. Ya. Desde muy pequeña. Hubo una conexión. Empiezo en la música a los 10 años, porque empiezo a cantar en el coro de la escuela. Yo me gustaba cantar, pero uno, el director del coro de la escuela parece que me escuchó, porque ya te digo, estaba bien pequeña, no recuerdo. Y él me dijo, ven acá. En la escuela había un coro, yo no pertenecía a ese coro, pero él parece que yo estuve cantando o algo así al lado del coro, tarareando algo así, y el maestro Alarcón me llama con su guitarra y me dice, ven acá. Ya, ay, me paro al lado de él, canta esto, ratata, y cántate esto otro, ya. bien, eres del coro. Digo, pero tienes que decirle a mi abuela, o sea, hay que decirle en mi casa. Ah, ya, pues se dice en tu casa que eres del coro. Y ahí, y increíblemente, y 2 semanas después llega otro maestro de otro coro, que yo no sabía también. Estoy cantando en el coro y me dice lo mismo, ven acá, ra, ra, ra, me para al lado con su guitarra, eso y lo otro, y me dice, y ahora eres del Coro Nacional de Cuba. ¡Excelente! ¡Qué bonito! Y así, entonces desde los 10 años empiezo con la música. Empiezo en esta cuestión de estar cantando en coro y eso. Una cosa que duró muy poco, porque ya te digo, en ese periodo, porque mis abuelos y mis padres eran bien estrictos con los estudios y todas esas cuestiones, y cuando llegó la hora de que el coro se tenía que estar moviendo por el país y eso, dijeron, ok, ya cantas muy bien, pero ahora vamos a estudiar. Y me sacaron de la música. Pero mira lo que son las cosas de la vida. Me sacaron de la música, bueno, pues estudié otras cuestiones y estudio, llego a las artes de nuevo después. Empiezo a estudiar en la universidad licenciatura en físico-matemática. No te puedo creer. Mira esto. Sí, en un momento de la vida me interesó la física y la matemática y entonces me puse a estudiar. O sea, creía que podía haber sido físico en matemática, creía yo, no sé. Pero una cosa es el preuniversitario y otra cosa es el físico en matemático. Correcto. Bueno, al año, hice un semestre y después dije, no, esto no es lo mío. Y hice un semestre, descansé un semestre que me lo merecía después de haber estudiado físico en matemática. Ya me lo imagino. De verdad que mi respeto para todos los físicos matemáticos del mundo. Ya. Cuéntame, cuando en general hablamos de la música cubana, nos vamos directamente al son cubano. ¿Qué me puedes hablar tú de la música cubana? Sí, nos vamos directamente al son cubano porque el son es el padre, como decir, es nuestro ritmo padre de la música, ¿no? Es lo que nos define como cubanos. A ver, explícame eso. Sí, es bien interesante porque imagínate tú, ahora empieza la polémica. El son es el son no es la salsa. A veces te ven por ahí y dicen, bueno, porque si la salsa y esto y lo otro. No. Yo te voy a decir como hace muchos años dijo mi tío abuelo, te comento, ahora vas a descubrir una cosa también que no sabes. Yo soy, por parte de madre, soy sobrina nieta del creador del jazz latino, Mario Bauzá. Ah, no te puedo creer. Uh-huh. Mira. Y por parte de padre, soy sobrina de la cantante, la bolerista Olga Guillot. No te puedo creer. Pero qué rico ver esa parte, realmente me sorprendiste. No lo sabía. Yo también. De ahí te viene. Y entonces, ya tú sabes. Y entonces, te voy a decir, como dijo mi tío hace muchos años, salsa es la que se le pone los espaguetis, sin devorar. El son es el son, tiene sus raíces y viene todo, viene. El son es lo que nos define como músico, es lo que define la música cubana, es como decir la raíz, nuestra raíz, ¿no? Como y a partir del son, bueno, sale todo. ¿Y cómo se compone en sonido el son? ¿Cómo podemos distinguir que estamos escuchando un son? Estamos escuchando un son por nuestra clave, por ejemplo, la clave del son. Te voy a decir, yo te digo, hazme una clave, hazme la clave. ¿Cómo tú me harías la clave cubana? Todo el mundo empieza. Tac, tac, tac, tac, tac. Ahí tú empiezas. Ta, ta, ta, ta, ¿verdad? Ahí me estás haciendo la clave de la salsa. ¡Ah! La clave del son hace ta, ta, ta, ta, ta. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Ustedes hacen, o sea, regularmente los latinos hacen 1, 2, 3, 1, 2. No, la clave empieza ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Entiendes? Ahí tienes la diferencia. Perfecto. Y por eso es que nosotros hacemos son y el resto hace salsa. Pero excelente, excelente. Ya, y cuéntame, cuando tú vas a cantar un tema, ¿ya? ¿Cómo es que te surge cantarlo? Ay, hermana, yo no sé. Mira, yo me nutro mucho de... Yo me paro en el escenario, escucho la música, me entrego y abro la boca. Pero realmente por ejemplo, cuando estoy cantando son, guaracha, música bailable, me conecto mucho con el público. El público es quien me da a mí la pauta a seguir en el escenario. ¿En serio? Sí, yo soy muy, muy visceral en ese sentido. De verdad que sí. Soy una mujer muy, muy de nervios, muy de nervios. No te puedes imaginar qué cantidad de cosas me pasan por la cabeza un segundo antes de abrir la boca. A veces hasta se me ha olvidado la letra, está la música y no sé lo que voy a cantar y abro la boca y ¡boom! Y llegó todo lo que tenía que pasar en ese momento. Y el público es quien me va, yo me voy conectando así visualmente, por eso me gusta a veces. Y cuando estoy en lugares donde tengo mucho público, porque he cantado para público cantidad así, si me puedo me bajo del escenario ahí. Y me voy y camino y pido cable y me conecto y me voy y me meto dentro del público, porque el público me nutre. El público es que me inspira. Perfecto. Me viste trabajar, habrás visto un poco que me gusta conectarme. O sea, el público es que me da la inspiración. El público, tú puedes tener, sí, pauta de lo que vas a inspirar cuando estás soñando, cuando vas a cantar, eso y lo otro, pero mentira, nunca. El público es el que te va diciendo, este se mueve así, la otra te mira asado, el otro se tomó dos tragos, el otro no toma, y de ahí es que te viene surgiendo lo que vas a ir soñando, como dicen aquí, que para mí es inspirando, ¿no? Uy, qué bonita su palabra, soñando. Como, claro. Sí, acá dicen, ¿y cómo soneas? Y nosotros a esa parte decimos la inspiración, ¿no? O sea, estoy soñando cuando estoy cantando, pero cuando voy a inspirar, ¿ya? Ya es otra cosa. Ahí voy viendo qué está pasando alrededor mío. Y eso es lo que me va nutriendo para lo que voy a decir en ese momento. Por eso no te puedo repetir una inspiración. Porque lo que me pasó en ese instante, o sea, hoy me ves cantando una canción y hoy digo unas inspiraciones. Y mañana me ves cantando esa misma canción y digo otra. Y dice, pero esta mujer la vez pasada dijo esto. Y ahora digo, es que claro, es que el público es quien me va diciendo cómo me voy moviendo. Perfecto. ¿Y cómo se va moviendo? Y mucho más vamos a ir conociendo de nuestra querida invitada de hoy, Mara Bauza. Así que después de este corte, volvemos aquí en Ven a Guayaquilarte. Y te olvides los 3 kilos. Elegua, elegua, elegua, elegua mío. Caminos, y ahora que ya se formó el rumbón, yo te lo pido de corazón, no me cierres el camino. No, no. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquilarte por 1190 AM.